y arrancando este año calendario, jugando nuevamente de visitante con muy poco tiempo, entre los días de descanso por el receso, la llegada de los extranjeros y el día de viaje a Córdoba. Sí, básicamente lo que molestó, no estuvo de acuerdo en ningún momento Santander, fue con el parate y el receso, el hecho de tener a los extranjeros el día 2/3 para viajar a Córdoba, ¿no? Yo digo barra 3 porque llegaron pasado ya el mediodía y directamente fueron a Córdoba para jugar el primer partido de la temporada con Atenas. Vale decir también para este caso que a Segerman le pasó lo mismo con el Instituto. Ayer hablé con Maxi y ellos el 2 recién se volvieron a juntar. Lo hicieron a la mañana, pudieron entrenar por la tarde. Obviamente el Instituto a jugar de local tiene una ventaja, no con Quinta, sino con el rival que venga. En este caso fue Quinta, hubiese sido otro. Sí, la tendrá con Genista mañana. Seguro. No tiene que viajar. El tema pasa por tratar de seguir ajustando el tema del calendario. A mí me parece que hay que hacer un receso, está muy bien, y quizás, viendo ahora cómo se dan las cosas, por ahí alargar el comienzo o estirar un poquito el comienzo al 10 de enero, estirar un poquito el comienzo de la temporada de la Liga Nacional, para que los planteles no jueguen ya los primeros días. Obviamente cada club manejó eso con su entrenador, y con los dirigentes y con sus jugadores. Hubo aquellos que acataron la orden porque tienen diferentes tipos de compromisos. Yo estoy seguro que Quinza, Obra, son los clubes que más iban a respetar esto a rajatabla, porque fueron aquellos dirigentes, sus presidentes, Borros, Negro, que estuvieron comprometidos en la charla con la asociación de jugadores. Entonces, uno podía prever que esto iba a pedir a sus jugadores, a su cuerpo técnico, mejor dicho, el hecho de respetar la rajatabla. Otros entraron durante la fiesta, como en el caso de Bahía Básquet. O Atenas de Córdoba. O Atenas de Córdoba. Eso fue un arreglo que hizo, independientemente de que hubo un pedido formal y firmado y pactado por parte de la asociación de jugadores, después hicieron un arreglo a aquellos que los... Ellos se ponen diciendo que vamos a pasar todas las fiestas en Córdoba, o somos todos de Bahía, no hay ningún problema, nos quedamos en Bahía, entrenamos, somos todos de acá, el piberío. No sé, eso lo manejó cada uno como puso y como quiso. Yo estoy seguro que al ser Montenegro, Gerardo, uno de los involucrados en aquel acuerdo, en aquel arreglo, por la noche, en la asociación de jugadores, con Michael Estura, Bobby Montesano en la asociación de jugadores, digo, seguramente le pidió a Silvio Santander respetar a rajatabla de ellos. Y bueno, y el Picture ya estaba armado, se armó de esta manera. Entiendo la calentura, uno puede compartir o no, ese es otro tema, uno puede compartir o no. Entiendo la calentura porque obviamente se nota que el equipo no está bien y además hay muchas lesiones. Básicamente, a mí me parece que lo más importante acá, independientemente el tiempo, el parate, ¿no?, que se puede ajustar un poco más todavía y se puede seguir mejorando, me parece que lo que más preocupa a Silvio, y ahora, esto es una opinión mía, ¿no?, o sea, no es que lo dijo él, es el tema de recuperar a los jugadores, ¿no?, de no encontrar una buena vez por todas, tener equipo completo, ni siquiera para poder entrenar, porque hay muchos chicos, como en el caso de Buticho, Montero, que no participaron de la planilla el día de ayer porque jugaron por la Liga de Desarrollo y se había jugado también estaban sintiendo cansancio, ¿no? Claro, la Liga de Desarrollo, recordemos que la jugaron antes de ayer, porque Instituto ha decidido jugar el día previo al partido. Yo pienso, a mí me da la sensación, Gallego, que hay alguna bronca guardada en algún lugar del entrenador también, que no tiene que ver solamente con los lesionados. Pero bueno, es una visión, analizando y leyendo entre líneas las declaraciones de Silvio Santander. Vamos a hablar con Leo Gutiérrez, lo vamos a saludar al jugador de Peñarol de Mar del Plata en el aire de Uno contra Uno Radio, para charlar de la actualidad del equipo de Sergio Hernández. Leo, ¿cómo te va? Buen día. Matías Travers y Fabián Pérez. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Cómo se vienen preparando? Bien, bien, gracias a Dios, bien, tranquilo. Estamos trabajando bien, ahora se están incorporando. Bueno, llegó antes de ayer el americano, uh-huh. Que ya estaba, y el chico, el otro americano, que es el 5, sí. Estaba llegando hoy a la mañana. Claro, Philly. Sí, así que hoy ya vamos a estar casi completo. Nos faltaría una ficha más extranjera o nacional, pero por el momento vamos a seguir jugando así. Y de acuerdo a aquella última charla que tuvimos contigo, ¿sentís que empiezan a encontrar el horizonte en cuanto al armado del equipo? ¿O tienen que seguir trabajando en esta nueva estructura de Peñarol? Naturalmente, van a seguir trabajando para mejorarla. Pero, ¿encontrás que de alguna forma lo que van queriendo hacer como equipo lo pueden ir materializando con los entrenamientos, con este periodo de receso que hubo y con los partidos también del cierre de la temporada pasada? Y cerrar el cierre de la temporada pasada no fue muy bueno que digamos, perdimos los últimos 3 partidos y cambiamos nuevamente 2 extranjeros y 2 jugadores que pueden llegar a ser fundamentales en el armado del equipo. Estamos en una etapa nueva queriendo buscar una identidad de juego. La estamos buscando en los entrenamientos y bueno, cuando llegue el día del primer partido, el día 12 que jugamos contra el Instituto, ahí ver si todo lo que trabajamos en estos días que pudimos entrenar sirvió y si estamos encontrando la identidad que queremos. Lo que nos está pidiendo Sergio es que busquemos una regularidad de juego, que no juguemos un día rápido, otro día lento, sino que seamos más regulares en esa forma de jugar, ¿no? Si perdemos, que perdamos con una forma de juego ya encontrada, ¿no? Claro. Gallego, ¿lo puedes saludar a Leo? Bueno, ya, te deseo un gran año, Leo, a vos, a la gente de Peñarol, a todo el equipo, que tengan un buen 2016. ¿Y cómo estás vos físicamente? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo un buen trabajo físico para ponerte a punto, para encontrar tu mejor juego? ¿Cómo te encontrás? Hola, Fabi, gracias igualmente para vos. Que tengas un buen 2016. Gracias. Estoy bien, me encuentro bien. El problemita del dedo que tenía ha mejorado bastante. Y bueno, con el tema físico lo seguimos trabajando, es trabajarlo todo el año para si estás bien físicamente no retroceder, y si te falta algo ir para adelante. Estamos haciendo algunos trabajos individuales tanto con el preparador físico como el cuerpo técnico para mejorar algunos aspectos ofensivos que a lo mejor ellos están viendo que me falta. Así que creo que bueno, yo tengo más tiempo todavía con estos 4 partidos de suspensión que tengo. Recién voy a empezar a jugar de visitante el 23, me parece. Así que tengo un tiempo bastante extenso para entrenarme y para retocar el físico y para retocar lo técnico que me están pidiendo el entrenador. Estamos hablando con Luis Gutiérrez, el jugador más ganador de la historia de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Cuánto decía que no pasaba por una situación de esta, que no es una situación ni mucho menos, porque Peñarol está en la pelea y eso está claro, y están tratando de buscar su identidad, pero cuánto tiempo hace que por eso tenemos un equipo que no tenía o que no encontraba a principio de un campeonato la identidad de juego? Leo, creo que hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, tantos partidos, no, a lo mejor ponerle nosotros en Benur cuando arrancamos no no arrancamos de la mejor manera, con la Copa Argentina en ese momento. Después arrancamos perdiendo los primeros partidos de liga, perdimos, después arrancamos una racha extensa de partidos ganados que fue buena, pero siempre al principio no encontrás nunca la forma de juego, cuando un equipo es nuevo. Después es distinto a otros años porque tenés menos tiempo para trabajarlo. Antes por lo menos tenías una semana entera para poder entrenarlo y para poder ir mejorando esos aspectos que vos pensás que te faltan a la hora de jugar. Pero nada, yo estoy tranquilo, es un equipo joven, porque tiene muchos jugadores de corta edad, y hay que darle tiempo de adaptación, a la forma de juego de Sergio, nos tenemos que conocer todos, y también hay que darle tiempo de que se encuentre nuevamente en Argentina a Juanpi, que es un arma fundamental para nosotros. No es fácil volver a jugar al país después de estar tanto tiempo jugando en otro lugar que se juega totalmente distinto allá, así que son todas cosas que están pasando en el equipo que con el tiempo se van a ir mejorando, y seguramente estoy confiado de eso, que vamos a encontrar una forma de jugar que nos va a beneficiar a todos y que va a llevar a Peñarol a estar en una mejor posición, ¿no? Leo, te pregunto con respecto a la resolución que tuvo el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes. Cuando te enteraste del fallo, cuando la dirigencia te comentó que habían recibido la resolución, ¿de qué manera lo tomaste? ¿Pensaste que iba a ser como lo fue, en definitiva, hasta con un agravante por reincidencia en la multa económica? Yo pensaba que iba a ser así, porque siempre cuando me pasa algo mío, estoy involucrado en algún problemita, se hace mucho más grande de lo que a lo mejor puede llegar a ser. Yo no hablé en el momento, no quiero hablar tampoco ahora, porque ya está, yo ya tengo las cuatro fechas, uh-huh. Tengo el dinero que pagar de multa. Lo que yo pienso que es que es exagerado, porque la realidad es que yo me quedé piola, me como un empujón del americano que reacciona, y yo no sé si vieron el partido televisado, yo ya le venía diciendo a los árbitros que frenaran de alguna u otra forma lo que estaba pasando, porque ya era demasiado agresivo la forma de defenderme del jugador. La verdad, yo no soy un nene de pecho ni nada, yo juego fuerte también, pero la verdad que me había pegado tres codazos en la espalda, y la última la puso en la pera, que no se nota en el video. En algunos medios, en algunos diarios salieron diciendo que es casual el golpe. Yo no lo veo casual, no, porque ya me pegó un rodillazo en la pierna, un codazo en la espalda, en la nuca, todo al lado del árbitro, y el árbitro dejaba seguir jugando, y yo le dije que parara la situación porque iba a pasar lo que pasó, terminar en un papelón que iba a ser perjudicial para todos, y bueno, el que más perjudicado salió fue Peñarol, ¿no? Entiendo lo que decís y que no te querés meter en el tema, pero también entendeme que te lo tengo que preguntar. ¿Crees que no fue justo cómo midieron la sanción contigo, y tal vez ante una situación similar que había pasado en otra cancha, en esta misma temporada, con otro jugador, no vale el nombre, el Tribunal de Disciplina no actuó de la misma manera? ¿Por eso es que tal vez sentís que es exagerada la sanción? Es que conmigo actúan de oficio nuevo, por eso. Me parece que es como una persecución nada más, porque yo hablando con los árbitros cuando pasa, que le voy y le digo, chicos, esto lo tenía que haber parado ustedes en un principio, me dice, dale, tranquilo, andás, que lo tuyo no es una expulsión, sino que es una falta antideportiva, expulsado por doble falta antideportiva, sí, que no lleva a tener fecha. como ellos miran de nuevo la situación, la revén y actúan de oficio contra mí, ¿entendés? Porque no es, no me tienen que dar fecha por esa situación, porque yo no, no insulté al árbitro, no le pegué al... No, me cobra dos faltas antideportivas, ¿no? Uh-huh. No reaccioné a pegarle al, al jugador que me agrega a mí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es lo que me explicaron acá a mí. Ya, nuevamente a vos te sancionan por oficio. El Tribunal de Disciplina actúa de oficio contra tuya. Por eso me parece raro que siempre, dos ocasiones en la historia de la Liga, que el Tribunal de Disciplina actúa de oficio las dos veces contra mía. Pero bueno, no pasa nada. Yo no me voy a retirar del básquet porque tengo una persecución hacia mí de algún sector de la Liga o del Tribunal de Disciplina. Yo voy a seguir jugando, voy a seguir siendo el mismo jugador que fui toda mi carrera dentro de la cancha. Espero no comerme otro garrón de esto por algún full antideportivo y que ellos crean que se me tiene que dar fecha nuevamente. Yo voy a seguir jugando, tengo 37 años, uh-huh. Me siento bien, me estoy cuidando para seguir jugando varios años más. Así que nada, si me quieren sacar de la Liga, me van a tener que bancar hasta que me quiera ir yo. Así que nada, yo estoy contento, estoy feliz con el equipo, estoy feliz en Mar del Plata con Peñarol, es un club que me ha adoptado y que realmente quiero muchísimo. Así que nada, voy a seguir trabajando y dar el 100% de mi capacidad de juego y de liderazgo para que Peñarol gane otro campeonato, ¿no? Gracias por la sinceridad. Gallego, ¿algo más para Leo? No, me parece que después del testimonio de Leo, con la sinceridad que habló, nada, no hay que decirle nada. Por la duda, aflojen un cachito, maestro, por la duda, entró a la cancha. Nada más, por la duda. Sí, vamos a bajar un cambio. Pero que quede claro, es todo el marco del respeto absoluto, de un diálogo y de opiniones, viejo, también. Obviamente. Las tenemos que tolerar. Obviamente, para eso estamos. Leonardo, lo mejor para vos, para Peñarol, que tengan un buen año. Es lindo tener a Peñarol. Los equipos de Mar del Plata siempre son buenos en cuanto al espectáculo, si pueden ser protagonistas. Uno le gusta compartir con Peñarol, con Quilmes, clásico. Ojalá que los dos equipos puedan estar arriba, porque son siempre buenos animadores. Así que nada, un buen 2016, y nos reencontraremos en alguna cancha. Seguramente, gracias igualmente para ustedes y bueno, para toda la Liga, para todos los equipos, que tengan un buen año y que este 2016 los encuentre de la mejor manera posible. Chau, Leo, un abrazo grande, gracias. Leonardo Gutiérrez, jugador de Peñarol de Mar del Plata, medallista olímpico con la selección argentina.